Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Chau verano, hola otoño. Jueves 21 de marzo, 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Todos aquellos que estamos aguantando la angina, aguantando la gripe, para que no nos agarren verano y nos agarren otoño, tenemos piedra libre a partir de ahora. Vaya desde llevar puesto un abrazo fuerte a quienes sufren el pavoroso drama de la humedad en los rulos. 95% de humedad en la ciudad de Buenos Aires y hay gente que está en... Me hace acordar a Friends en el momento que viajan a esa convención de Ross y su hermana tiene ese frizz en el pelo. Son las 8 y 5 de la mañana. Sí. ¿Podés decir un nombre que estás pensando en este momento? Que nos esté escuchando y que esté penando con sus rulos frente al espejo y con esas cremas extrañas que se ponen para que le dé un poco más de voluminosidad o menos. Bueno, por ejemplo, a un viaje al pasado, a mi adolescencia. Un momento muy lindo de mi adolescencia fue cuando el pelo decidió no crecer hacia abajo, sino crecer hacia arriba, hacia los costados, haciendo una especie de afro mal armado y además por un pibe en Berazategui. Muy complicado. Claramente nunca fue un problema que sufriera Luis Campos. Mi cabellera. Exactamente. 4864-0489 y 4866-1095, la sala de atención a Rulientos con Humedad. Estamos en Facebook, en Twitter y nos pueden escribir a contacto@llevalopuesto.com.ar. También se pueden dar una vuelta por la casa de Lambaré 873, donde estamos en el 88.7 del dial y con el bar reabierto. Totalmente. El operador del aire, Patricio Fritz, ¿no puede resolver la duda que tenemos acerca de por qué está colgado un rosario acá? ¿En el aire de la tribu, en la pecera, donde está en la mesa? Te banco el Papa que estaba acá dibujado, que me parecía una obra de arte y no está más. Se fue. Ah, cayó la basura, pero cambiaron el Papa. Saco el rosario, saquen el rosario de nuestros ovarios. Grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Para hoy la máxima 25 con probabilidad de algunas lluvias por la mañana y mejorando un poco, no mucho, por la tarde. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. Un dólar por escalera y el otro por ascensor. En el medio de fuertes rumores, el dólar paralelo se disparó hasta llegar a los 8,75 pesos, mientras que el oficial se mantuvo en 5,11. Por la noche, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con todo su equipo económico en la residencia de Olivos, donde se habría ratificado la política cambiaria. Fuerte no al trabajo infantil. La ley que promueve penas de hasta 4 años de prisión para quienes empleen a chicos de menos de 16 años fue aprobada ayer por unanimidad en el Senado. La nueva ley pretende sancionar a los empresarios que exploten a niños y niñas para un provecho económico, quedando exceptuados los padres o tutores del menor o las tareas que se desarrollan con fines pedagógicos. Justicia por Río Tercero. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó reabrir la investigación por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, que había sido cerrada por la Cámara de Casación Penal. La causa investiga las explosiones ocurridas en 1995, que dejaron un saldo de 7 personas muertas y que fueron inducidas para ocultar el contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante la gestión menemista. Vamos a escuchar al senador Jaime Linares, del GEN, sobre los futuros pasos en el Senado. La comisión podrá decir que se le sacan fuero, se le puede tener algún otro dictamen, pero nosotros entendemos que lo máximo que podemos pedir es la exclusión. Creemos que no nos avala, digamos, la actitud ética que hoy debe tener alguien que ha sido presidente, que ha tenido la máxima representación del país, que era el responsable de cumplir y hacer cumplir la ley. Y bueno, después de lo que uno ve en las causas, la verdad es que me parece que amerita que nosotros hagamos esta presentación. El senador Menem no puede estar, y tener un problema personal con nadie, sino no puede estar en esta Cámara, porque así está previsto que se pueda tratar, ¿no? Pescado popular para estas Pascuas. Bien, vendiendo pescado igual, un poquito podrido. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor ratificó la continuidad del congelamiento de precios en supermercados y advirtió que habrá tolerancia cero ante posibles aumentos de alimentos. Además, en vísperas de Pascuas, la Secretaría de Comercio acordó precios populares con el sector de pesca. Se estableció un precio de 18 pesos por kilo de merluza, 20 para la corvina parrillera y 25 para el langostino entero. Espera, un poquito. El langostino entero estaba en Palermo ayer, 140 mangos el kilo. Si lo venden a 25... En Caballito no se consigue tampoco. Totalmente. Vamos a escuchar la Pimpi Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor, intentando explicar lo inexplicable. En el mismo orden en que viene trabajando la Secretaría de Comercio Interior de facilitar el acceso al consumo en los sectores populares, en este momento la Secretaría de Comercio Interior, la subsecretaría de Pesca y empresas que están vinculadas al comercio de productos de pesca han hecho un acuerdo para que esté disponible producto de pesca a un precio muy accesible. De esta manera, cuidando el consumo popular, la producción nacional y el trabajo, esta es una propuesta y un acuerdo al que han adherido estas empresas, que es promovido desde la Secretaría de Comercio y que va a estar funcionando a partir de la próxima semana. Escándalos varios en Francia. El ministro de presupuesto francés debió renunciar ayer, sospechado de tener una cuenta bancaria no declarada. ¿Dónde va a ser? En Suiza. En paralelo, la justicia del país galo allanaba la casa de la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, una de las 4 o 5 personas más importantes del mundo, acusada de haber beneficiado a un empresario para que pudiera cobrar una millonaria demanda contra el Estado francés. En todos lados se cuecen habas. Once minutos pasaron de las 8 de la mañana, 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy, la máxima, 25 con algunas lluvias. Le queremos contar que nos llegó una comunicación desde la Casa Rosada y tenemos ahora el rosario puestos en nuestros pechos. Temón de la Mississippi, de su segundo disco, Matadero. No quiero laburar más en el matadero. Siempre al matadero a las 10. Y todo el día corta carne, hueso y media res. Y mientras descansa, se pone a pensar: este trabajo no es para mí. ¿Cómo fue que llegué aquí? Familia numerosa no te deja elegir. El matadero es una excusa para sobrevivir. Comer es algo que no puede esperar. Carga la carne sobre el camión y siente la vista del patrón. patrones no se puede servir. No, no, no. Si no es con Dios, es con el diablo que tenés que vivir. Uno te quita y el otro te da. El diablo paga del 1 al 10. Que Dios te ayude a fin de mes. Mañana el flaco toma un micro que lo lleva hacia el mar. Ya nunca más matadero, nunca más afanar. No más esclavo, libre al fin. Pero esa noche sueña otra vez que carga al hombro media res. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Día movido ayer para los trabajadores de prensa, donde, como veníamos señalando ya el año pasado, tuvimos varias oportunidades de hablar, se está produciendo un fenómeno de recambio generacional, pero también de reorganización sindical, donde la organización que nuclea a los periodistas, acá en Buenos Aires, en Capital y la provincia de Buenos Aires, la UTBA, viene experimentando algunas transformaciones internas muy significativas. Recordemos algunos de los hitos del año pasado. Por primera vez, la negociación de una paritaria por actividad en la rama gráfica, es decir, para los principales diarios del país. Página 12, Clarín, La Nación, Ámbito, Cronista, Infobae. Por primera vez en muchos años, los trabajadores pudieron negociar a nivel de actividad su paritaria, sus condiciones salariales. También el año pasado, uno de los hitos más importantes fue recuperar la comisión interna de Clarín. La comisión interna que había sido desguazada por la empresa allá por el año 2001, y que tardaron los trabajadores más de 10 años en recuperar su organización sindical dentro del lugar de trabajo. No es que no sabían dónde la habían dejado, sino que Clarín había cerrado con 4 llaves la posibilidad de la recuperación. Los había echado a todos. Totalmente. Los había echado a todos y resistió incluso muchas órdenes judiciales que lo obligaban a reincorporar a los miembros de la comisión interna. Para los que hablan de seguridad jurídica, cuando vemos que la seguridad jurídica para algunas empresas, en particular para las más grandes, para las más poderosas, también incluye la posibilidad de negarse a cumplir con las órdenes judiciales. Ahora bien, este proceso que en el año pasado nos llenaba de información, nos llenaba de títulos cada tanto, empezó a moverse en el verano, en el fin del verano porteño, y promete acción para las semanas que vienen. ¿Por qué decimos que ayer fue un día intenso para los trabajadores de prensa? 3 noticias. Por un lado, asamblea en Clarín, en el lugar de trabajo con más de 300 trabajadores para elegir los delegados paritarios que van a participar en la discusión salarial que próximamente se va a desarrollar en la rama gráfica de los trabajadores de prensa. También asamblea en Telam, anunciando el cuerpo de representantes del sector, y asamblea en el Grupo 23. CN23, uno de los sectores del grupo Spolsky. Pero para pedir un poco más de precisiones sobre qué significa esta movida de ayer y cuáles pueden ser las consecuencias para las próximas semanas, estamos en comunicación con Patricio Klimenczuk. Él es delegado de los trabajadores de Telam, de la Comisión Gremial Interna de Telam, un amigo de la casa, ex conductor de Llévalo Puesto, y que a esta hora está despierto, vaya uno a saber por qué casualidades de la vida. Hola Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, Federico, Luis? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Pato. Pato, más allá de que en algún otro momento estaremos compartiendo una fresca, como en el Llévalo Puesto de la tarde, a la mañana compartimos mate y compartimos información sobre la situación de los trabajadores de prensa. Contanos un poco qué pasó ayer y cuáles son las implicancias de las movidas de ayer. Sí, sería, vos señalaste 3 cosas, sería un poco más abarcativo en el sentido de que yo señalaría 4 a las que vos mencionaste. Le agregaría un dato que quizás por el momento puede ser menor, pero que en su potencialidad es interesante. Se conformó también la intersindical de los trabajadores del diario La Nación. o del grupo de La Nación, digamos, ¿no? Que incluye, obviamente, a la al diario La Nación, a la prensa entendida a donde se imprime el diario La Nación, uh-huh. y al grupo de revista El Diario de La Nación. Acaban de conformar una intersindical de los trabajadores ante anuncios de recorte de la empresa. Así que, en cuanto a su potencialidad, también me parece uno de los fenómenos a destacar de lo que está sucediendo en el gremio de los trabajadores de prensa. Pato, ¿esto ocurre en otros grupos, la idea de una intersindical, o es la primera vez que en mucho tiempo que hay una...? Sí, usted, Luis, lo mencionó sin darse cuenta. Cuando decimos asamblea de 23, estamos hablando de asamblea del grupo 23, una idea, un proyecto que llevó la voz cantante del colectivo de trabajadores de prensa para su conformación y que ahora está funcionando muy bien con delegados de distintas extracciones político-sindicales y que también tiene un tiempito corto de existencia, pero que ya ha dado sus frutos, como la conformación de una comisión interna en una empresa llamada Comunidad Virtual, también del Grupo 23, también propiedad de Sergio Spolky, que es de administrativos y de otros sectores que, si se toma en cuenta, también conforman parte de trabajadores de prensa, ¿no? No son periodistas, pero sí trabajadores de prensa. Así que también en el Grupo 23, sin conformarse, se quiere como una intersindical, hoy están funcionando cada cierta periodicidad con asambleas de todo el grupo, ¿no? Así que eso también es interesante. Pato, ahora sí. Ya vamos a ir a la situación de Clarín y de Telam, que también ayer tuvieron dos jornadas muy importantes, pero me interesa volver sobre esta idea de la intersindical que se plantea con estos términos en La Nación y que en el Grupo 23 empezaría a funcionar de hecho de esa manera. ¿Qué significa una intersindical? Digo, para los que estamos acostumbrados a mirar el mundo sindical en nuestro país, uno se encuentra con que hay un solo sindicato para los trabajadores de una actividad y no hay contacto con otras organizaciones sindicales más allá de la confluencia en la CGT o en la CTA. Sí, no difiere de eso. Nosotros tenemos si bien existen, en cuanto a inscripción gremial, varios gremios, el gremio con personería es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y es en el que los activistas, los delegados nos sentimos parte, ¿no? Más allá de las diferencias que podamos tener con su conducción. En ese sentido, esto es una conformación, una alianza de las distintas comisiones internas que conforman una misma empresa periodística. Me parece que a la concentración económica de los de arriba, es decir, de los empresarios, le tenemos que empezar a buscar la vuelta los de abajo, los laburantes. Pero vos estás hablando de que en una misma empresa puede haber varias comisiones internas. Exacto, porque La Nación tiene diversos productos. Por ejemplo, el grupo de revistas de La Nación es uno, que encima, como siempre dentro de las alianzas empresariales, forma parte del grupo de acciones o del grupo de accionistas, el diario Clarín, vaya paradoja, ¿no? O no tanto. Uh-huh. Así que el grupo de revistas de La Nación, me refiero a la Rolling Stone, a Brando, a los productos premium que se conocen y se venden muy bien, eso conforma, se quiere, un grupo de medios. Otro grupo de medios, obviamente, es el propio diario de La Nación, y como una empresa importante, La Nación tiene otro conjunto de empresas, todos esos, o una parte de ellos, ahora empiezan a trabajar en conjunto en pos de las mismas reivindicaciones de cara a su misma patronal. Eso es lo que se conforma esta semana, y algo similar pasa en Grupo 23, me refiero, que el Grupo 23 lo conforman la Revista 23, el CN23, Tiempo Argentino, Comunidad Virtual, y algunos Infonews, y algunos otros productos más. Todos ellos, que en general funcionan sobre en el mismo edificio, ahí en Amenábar, en Belgrano, Colegiales, empezaron a tener una asamblea en conjunto. Me parece que es interesante, si bien no todas las empresas tienen los mismos problemas, tienen la misma patronal y muchas veces están encuadrados en el mismo convenio colectivo, lo que facilita las tareas sindicales en cuanto a estas alianzas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Pato, hasta acá La Nación y el Grupo 23. Vamos a la competencia, entre comillas. Sí, entre muchas. Entre muchas comillas. ¿Qué pasó ayer en Clarín? Clarín sucedió un hecho histórico enmarcado en algunos otros hechos que vienen aconteciendo en el diario, ¿no? Como vos bien referiste, el año pasado se volvió a conformar una comisión interna en el diario después de 12 años. Eso fue el 15 de noviembre, pero previamente ya se habían elegido paritarios del diario Clarín para la negociación paritaria. Eso igual también había sido medio cuando la paritaria ya se estaba cerrando, pero como hecho simbólico fue importante. Pero a diferencia del año pasado, cuando los paritarios se eligieron en la Asociación de Reporteros Gráficos, en la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos, esta vez los paritarios se eligieron en el propio diario Clarín, en el tercer piso, en una asamblea que contó con más de 300 trabajadores, hay que decirlo, es una asamblea muy, muy grande para un diario que tiene una tradición de persecución gremial importante. Y además contó con la presencia de Jorge Muracciole, que está a cargo de la Secretaría Gremial de la UTBA. Uh-huh. Así que fue, Patricio, no solo... Sí. No, pensaba, digamos, en términos de jugar un poco con lo que pasó y darle la caracterización suficiente o lo que implica, casi como que uno podría cambiar la idea de tener paritarios frente a la idea de hacer una asamblea de 300 personas dentro del diario, ¿no? Como que lo histórico ahí es la ruptura de la cultura del miedo en Clarín. Sí, me parece las dos cosas, Federico, porque me parece que tenemos que tener en cuenta que, más allá, como dije anteriormente, de las diferencias o no que uno pueda tener sí. con la conducción de la UTBA, la elección por la propia base de los delegados que los van a representar en la negociación paritaria es un fenómeno interesante, y como Luis, que es un gran conocedor del mundo, del movimiento obrero argentino, sabe, no una práctica habitual, ¿no? La UTBA ha decidido que sean los propios trabajadores los que elijan a los delegados que los van a representar. Así que me parece que las dos cosas son importantes. Obviamente, siendo Clarín el monstruo que es y teniendo la tradición de persecución gremial que tiene, que haya permitido, con comillas, si se quiere, una asamblea en su propio diario de más de 300 trabajadores que encima elija delegados paritarios, siendo Clarín hoy, además, la presidencia de la Cámara Patronal, sí. bueno, es un fenómeno interesante y hay que ver cómo sigue, ¿no? Pato, justamente para cerrar, sí. la pregunta tenía que ver con eso. De todas maneras, imagino que los paritarios, los delegados y la gente que participó en la asamblea irá con pie de plomo durante estos tiempos, irá construyendo como viene, construyendo un trabajito de hormiga, porque Clarín esto va a tener algún tipo de cola seguramente, ¿no? Sí, Clarín, para que te des una idea, Federico no cumplió la paritaria del año pasado. Eso es muy grave, no solo para los trabajadores del propio diario Clarín, sino como ejemplo a las demás empresas que cumplieron, hay que decirlo, en diverso modo, en el acuerdo paritario. Vos pensalo como empresario, si el otro no cumple, ¿por qué alguien te exigiría el cumplimiento a vos? ¿Y por qué no lo pensamos en el Ministerio de Trabajo? Pato? Bueno, ahí entra a jugar el Ministerio de Trabajo, que no se sabe bien por qué se hizo el desentendido en cuanto al gravísimo incumplimiento del diario Clarín y de otros medios, ¿no? Hay que decir que La Nación, si bien cumplió una parte del acuerdo, cumplió todo, ámbito financiero lo mismo, y los demás diarios tienen un cumplimiento que va desde el efectivo cumplimiento del acuerdo paritario al nulo cumplimiento de Clarín en una escala que podemos definir en esos límites, ¿no? Pato, interesantísimo el panorama de lo que está pasando con los trabajadores de prensa. Nos queda pendiente para otra ocasión hablar de lo que está pasando en tu casa como miembro de la Comisión Gremial Interna de Telam, pero... Pensé que iba a ser en Boca. No. Solo estamos hablando de sindicalismo. No vamos a hablar del partido que hoy va a enfrentar a Boca Juniors, el Club de los Amores de Patricio Clemenzuk, con excursionistas. Vamos excursio. Pero no, de verdad, Pato, un placer hablar con un militante sindical todoterreno. Nos planteó un panorama súper abarcativo de lo que está pasando en las redacciones. Y evidentemente queda para la próxima ir por Telam a ver cómo está funcionando la Comisión Gremial Interna allá. Pato, te mandamos sí. un abrazo enorme. Un abrazo a vos, Luis, a Federico y a toda la producción de Llevar lo Puesto, que es como mi casa. Pasó Patricio Clemenzuk, delegado de la Comisión Gremial Interna de Telam y un militante de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, comentándonos qué pasó en Clarín, en La Nación, en el Grupo 23. Se está moviendo la cosa. Manda vilipendiada por la producción, pero por efectiva, porque hace bien sus cosas, porque hace bien los papeles y los deberes, la Arveja Esperanza, por la gente de Arbolito. Que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la Porota y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la Clarita y la Claridad de esos días diferentes.

Humahuaca. Para más información, acércate a la Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. O hacé clic en casonadehumahuaca.com.ar. O llamanos al 4862-5369. ¿Cómo somos los argentinos? ¿Por qué somos como somos? Genealogía de la Argentinidad. Un abordaje sociológico acerca de cómo los argentinos llegamos a ser como somos. Genealogía de la Argentinidad. 200 años de controversia. Un libro del sociólogo Luis García Fando. Genealogía de la Argentinidad. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin. Mi burrito sabanero. Oyentes. La tribu. Apagala. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Seis minutos pasaron de las 8 de la mañana. Arrancamos la segunda media hora en Llévalo Puesto. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados. Para hoy la máxima, 25. Se anuncian algunas lluvias por la mañana y mejorando un poco por la tarde-noche. El fin de semana, por suerte, no vamos a tener lluvia. Vamos a tener un poquito de sol, algunas nubes, para empezar a disfrutar el otoño en casa. Déjame hacerte una pregunta, Luis, que no tiene casi nada que ver con nada. ¿Vos crees que hay apellidos que están destinados a hacer una cosa en la vida? Tipo, este tipo tiene apellido de tal cosa. Había una gran nota de Horacio Verbisky hace unos 10 años, 15 años, 15 años. El tipo que antes vivía en Argentina, ahora está viviendo en una piedra en una roca en Hawái, sí. Hace unos 15 años escribió una nota con el significado de los apellidos. Bien. Y hablaba del significado del apellido Rukauf. ¡Apa! Muy bien. Y según decía Verbisky en Página 12 hace unos 15 años, Rukauf significaba escalador o aquel que sube, aquel que hace todo lo posible para subir, para escalar. Verbisky es un gran periodista, pero también tiene la máxima de que ninguna verdad se interponga entre vos y una buena historia. Pero yo te decía, porque el entrevistado que vamos a tener dentro de muy poquito, quizás dentro de segundos o minutos, tiene una pinta enorme de delantero por banda en la selección española de los 80. ¿No? Dejémoslo así. El apellido, pensalo. ¿No es como un tipo que jugaba en el Real Madrid y que jugaba por derecha? Ponele. Vos sos un tipo... Evidentemente sos un tipo ochentoso. Sí, exactamente. Tenemos los setentistas, los noventistas, y en el medio están los ochentosos con Federico Araya haciendo patria en la quinta. ¿En la quinta? En la quinta del Madrid. En la quinta del Madrid, exactamente. Che, una noticia antes de entrar a uno de los temas del día de ayer. Se cumplen hoy 10 años de la toma, de la recuperación del Hotel Bauen, de la cooperativa del Hotel Bauen. Va a haber un acto entre las 4 y las 6 de la tarde en Callao, al 300, ahí en Callao y Corrientes. Los trabajadores del Bauen van a celebrar, van a festejar la primera década de recuperación. Va a haber bandas, va a haber música, va a haber un festejo. Celebrando la recuperación y acompañando a los trabajadores del Bauen, que todavía la siguen peleando. Hicieron punta, hay 3 hoteles recuperados en Argentina, uno en Córdoba, otro en Mar del Plata y el Bauen, que es el buque insignia de las empresas recuperadas y de las empresas de servicio y además de empresas que funcionan bien. Decíamos que una de las noticias de ayer fue que se calentó el mercado cambiario. Uno podía decir el lunes, luego de la modificación que la AFIP dispuso sobre los recargos para los consumos en tarjeta de crédito en el exterior, hubo una reacción con un aumento del dólar blue de algunos centavos. Cuando ayer la suba no solo se convalidó, sino que empezó a crecer de a 10, 20, 30, 40 centavos y esto iba creciendo hora tras hora, uno empezó a pensar que esto tal vez iba un poco más allá de la reacción del mercado ante los cambios dispuestos por la AFIP en materia de los recargos a las compras con tarjeta en el exterior. Efectivamente, ayer llegó a 8 pesos con 75 centavos el dólar blue. Se generó una reunión en Olivos de Cristina Fernández de Kirchner con su equipo económico para ver cómo responder a esta cuestión. Pero para entender un poco mejor de qué va la cosa, estamos en comunicación con Ismael Bermúdez. Él es responsable del área de economía del diario Clarín, a quien le vamos a intentar pedir, si es posible, que nos explique un poco por qué esta cierta psicosis con el dólar blue. Hola Ismael, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde FM La Tribu. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buen día. No, responsable del área de economía no, ¿eh? Ah, perdona, nos pasaron. No. Trabajo en el Clarín, pero no soy responsable de economía. En realidad, uno de los obligados articulistas, uno de los obligados que tenemos que leer para entender un poco de qué la va la cuestión cuando vamos a la sección de economía de Clarín. Ismael, te preguntamos si nos podías explicar por qué este crecimiento tan intempestivo del dólar paralelo y cuáles son las implicancias reales, más allá de cierta psicosis mediática que se generó en el día de ayer. Bueno, en primer el disparador fue justamente la medida de la FIP. ¿Por qué motivo? Porque al subir del 15 al 20%, ese recargo para las compras con tarjetas de crédito en el exterior y extenderlo a los pasajes, mostró que efectivamente la situación financiera de la Argentina no luce tan bien como la presenta a diario el gobierno, sino todo lo contrario. Entonces, inmediatamente, cuando se vio esa medida, se dijo, bueno, efectivamente el gobierno comenzó con algunas restricciones cambiarias y con el paso del tiempo, en lugar de aflojarlas, las está endureciendo y las tiene que endurecer. ¿Por qué motivo? Porque desde que se tomaron esas medidas, en lugar de aumentar las reservas del Banco Central, las reservas del Banco Central estuvieron disminuyendo. Solamente en lo que va de este año, el Banco Central lleva perdido más de 2.000 millones de dólares de sus reservas. En enero y en febrero decía que eso no tenía importancia porque eran razones estacionales, claro. Típico de las vacaciones. Ese argumento, evidentemente, era un argumento de ocasión sacado de la manga, no reflejaba la verdadera situación. Y ahora, en marzo, se demostró claramente que era un argumento totalmente falaz, totalmente falso. Y el Banco Central siguió perdiendo a razón de 50, 70 millones de dólares por día. Uh-huh. Entonces, ante esa sangría o hemorragia, los parches que fue estableciendo el gobierno no dieron ningún tipo de resultados. Ahora, tenemos que recordar también lo siguiente. El gobierno pone el cepo cambiario porque quiere dejar al Banco Central como único comprador de divisas para pagar la deuda. Uh-huh. No es que establece esta medida de control de cambios para disponer de divisas para impulsar un desarrollo nacional, etcétera. Se puede llegar a discutir si eso es factible o no. Pero en este caso ni siquiera es para eso, es directamente para ir pagando los intereses de la deuda y la deuda misma, endeudando el gobierno al Banco Central, que queda con una posición de reservas totalmente debilitado para hacer frente justamente a esa restricción cambiaria que dio lugar a una brecha que ahora con más del 70% es terriblemente peligrosa, y ahí ya me meto en la segunda parte de la pregunta. Claro. ¿Por qué es peligrosa? Porque si hay un dólar a 5 y otro dólar que está casi a 9, el dólar 5 lo tiene que operar los importadores y exportadores. Sí. Al haber una brecha tan grande, más de un importador y más de un exportador va a buscar la forma de ver si por una parte de las divisas que él puede llegar a manejar por el mercado oficial las puede derivar por el mercado paralelo. No, la tentación es muy grande. Esto ya está pasando con el turismo. El turista del exterior llega a Ezeiza y no va a la ventanilla del Banco Nación a cambiar dólares o los euros que trae a 5 pesos con 10. El va al hotel. Y en el hotel le dice al que lo atiende en el hotel, escúcheme, ¿dónde puedo cambiar? Y bueno, y ahí inmediatamente el propio hotel se lo cambia, quizá 8, y con la expectativa de hacer él la diferencia hasta 8.75. Pero digamos, hoy por hoy la cuenta turismo, la cuenta en divisa en turista es totalmente negativa ¿Por qué? Aquel que puede viajar al exterior lo hace porque podría llegar a obtener dólares a 5 pesos y gastar con la tarjeta de crédito a 5 pesos. Claro. Y el que viene de afuera, en lugar de liquidar el dólar por el mercado oficial, lo hace por el paralelo porque tiene una ganancia de más del 60%. Ismael, buenos días. Federico, sí. Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Este planteo que haces vos, que está, sería buenísimo poder desarrollar en mucho tiempo, porque tiene que ver con un planteo, sí, que hiciste muy interesante, que discute acerca de que para qué sirven los dólares que el Banco Central acapararía, si para pagar deuda, sí, sí, o para esquivarle a la crisis stop and go clásica en la economía argentina. Sí, sí, pero me parece interesante marcar esto que señalabas vos, que me parece nos permite pensar mejor para hacia adelante, que es, hay una posibilidad de que el gobierno mejore las herramientas que hasta ahora está utilizando para hacerse de esos dólares, ¿no? Digo, la idea de incluir las tarjetas, los pasajes al exterior, plantea de que se le estaba escapando por algún win, para decirlo mal y pronto, una cantidad de dólares importante. Ahora, sí, lo que se presenta, y lo seguramente se discutió anoche en la quinta presidencial, tiene que ver con si esto se puede sostener a sí mismo o si hay un cambio, un viraje, un volantazo para discutir de otra manera la forma de apropiarse de esos dólares. ¿Vos cómo lo ves? Mira, yo creo que el gobierno ha llegado tarde. Hoy por hoy cualquier medida que tome, evidentemente va a ir a una crisis cambiaria y financiera superior. Ha llegado tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que desdoble el mercado cambiario y establezca un dólar financiero o turista más alto. Inmediatamente, si ese mercado queda legalizado, va a haber una avalancha de gente que va a estar dispuesta a comprar dólares a cualquier precio, con lo cual la brecha se ampliaría todavía mucho más e invitaría con mayor razón a los exportadores e importadores a hacer alguna suerte de trampa para poder hacerse o vender dólares a 9 o a 10 pesos a la cotización que esté. Ustedes no se olviden lo siguiente. Nosotros estamos en una situación donde hoy está prohibido comprar dólares para atesoramiento. Sí. Cualquier liberación, a cualquier precio que se haga, va a producir en el corto plazo, inmediatamente, lo que pasó con la puerta 12 en River, sí, que fue cuando todo el mundo quiso salir de la cancha al mismo tiempo y todo el mundo se atropelló en la salida y, bueno, con la tragedia que eso significó. En este caso pasa lo mismo. Si el gobierno desdobla el mercado cambiario con un dólar más alto y lo deja liberado, inmediatamente va a haber una demanda, porque la demanda potencial es muy grande, porque hoy, si vos ahorras en pesos, sí, perdés, porque la tasa de interés que te pueden llegar a dar por un plazo fijo es inferior a la inflación. Entonces, el gran tema este de la inflación termina siendo de que cualquier colocación financiera, salvo colocaciones muy sofisticadas que el público en general no la entiende y no está en condiciones de hacerlo, en todos esos casos es negativo. Hoy ahorrar en la Argentina con plazos fijos u operaciones de esa naturaleza es totalmente negativo. Inclusive el bono YPF, este que daba 19%, le sacabas el costo de la custodia y de la transacción, te quedaba menos del 18% y es por debajo de la inflación. Claro. Entonces, ante esa alternativa, se empiezan a buscar monedas opcionales, y bueno, entonces uno dice, bueno, si yo compro el dólar a 8 pesos porque va a estar más alto. Y efectivamente, en el curso de una semana, aquel que compró a 8 y lo vendió después ayer a 8.75 hizo una diferencia mucho mayor de que la que podría llegar a obtener en un plazo fijo en un año. Uh-huh. Y estamos hablando de una semana. Ismael, ¿vos crees que no existe posibilidad de que el gobierno tenga la capacidad policíaca o de control como para que estos mercados no se desborden? ¿No existe la posibilidad? Ya se demostró que no. Bien. Ya se demostró que no. ¿Por qué con todas estas medidas, con esta prohibición absoluta de poder comprar dólares para atesorar, con este racionamiento que hubo para el turista, no se puede girar utilidades ni dividendos al exterior? Todo eso está cerrado. ¿Por qué aún así el Banco Central estuvo perdiendo en lo que va del año entre 50 y 70 millones de dólares por día? Evidentemente ha demostrado una incapacidad total, inclusive para ejercer el control de gasto. Ismael, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario. Clarísima la explicación. Así que seguiremos viendo cómo sigue esta película. Lamentablemente parece ser una película conocida en la historia de nuestro país. No con necesariamente. Con final muy desastroso para los que vivimos en la Argentina. Y especialmente para aquellos que viven de un salario o de los que menos tienen. Porque los grandes sectores financieros tienen la capacidad para sortear esto, justamente porque, bueno, tienen información, disponen de dinero, son los que lucran con estas diferencias y finalmente, digamos, los que vivimos de nuestro trabajo terminamos pagando las consecuencias de estos platos rotos que, vuelvo a señalar, el gobierno estaba alertado de esta situación e insistió en seguir pagando con reservas la deuda contraída, inclusive por la época, son deudas inclusive de la época, lógicamente de la época de la convertibilidad y de la patria financiera. El gobierno asumió eso y cuidado porque ahora tiene otra situación muy difícil con la presentación que tiene que hacer ante la Corte Suprema de Estados Unidos por la promesa de pago que va a hacerle a los fondos buitres, que vamos a ver si es aceptada o no por la justicia norteamericana. Muchas gracias, Ismael. Te mandamos un abrazo. Al contrario, buen día. Pasó Ismael Bermúdez, periodista económico del diario Clarín, y no le preguntamos puntualmente, pero en algún otro momento podríamos introducir el tema. Miembro de la Junta Electoral. Ah, no lo cachábamos. Del año pasado, que eligió los delegados en el diario Clarín. Así que no solo es periodista, no solo puede hablar de economía, sino que también se pone la pilcha de trabajador y sale a apoyar a los trabajadores del diario que se están organizando. Dormimos con pijama y con frazada, ¿eh? Mamita querida. Terceros temas de la semana, canciones para bailar canchero. Cambiamos un poco la tónica, se viene Daft Punk con su tema Higher, Faster, Stronger y una parte más que no me acuerdo, escúchenlo. Better. Better, es de verdad. Gran tema. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Makes sense. 3, más noticias en Llévalo Puesto. Caravana docente en La Plata. Luego del octavo día de paro, los docentes bonaerenses se movilizaron ayer, ocupando 7 cuadras de la Avenida Central de La Plata, frente a la Casa de Gobierno Provincial. Las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta del Ejecutivo bonaerense de un aumento salarial del 22,6% y anunciaron nuevas medidas si no son convocados antes del viernes. Vamos a escuchar a Roberto Baradel, que salió también en nuestro Llévalo Puesto de esta semana. Miren la respuesta de los docentes. Ayer dijeron lo de los descuentos de día de paro. Miren la respuesta de los docentes. No se la está dando Baradel o Mirta Petrosini o los dirigentes del Frente Gremial. Se lo están dando miles y miles de docentes en toda la provincia. Eso es lo que tienen que entender. Ellos intentan personalizar, desviar el eje de la discusión. Los dirigentes en esta lucha no somos importantes. Son las bases, son los docentes que están reclamando una solución. Intentando justificar el tarifazo. El gobierno porteño presentó ante la justicia la documentación para justificar el aumento del subte. La vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, sostuvo que cuando el magistrado vea toda la información, se va a dar cuenta que el boleto del subte debería estar en alrededor de 6,10 pesos. Por su parte, el diputado Alejandro Bodar, de Proyecto Sur, denunció la presión política del macrismo sobre el magistrado. Secuestro y torturas en Chubut. El dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen dio el primer testimonio acerca del secuestro y las torturas que padeció y que acabaron con la vida de su compañero Mario Amaya allá por los 70 en Chubut. Fue en el marco del juicio a 3 funcionarios, exfuncionarios de la unidad penitenciaria número 6 de Rawson por torturas durante la última dictadura cívico-militar. La iguana y la minita linda de B52, cuando estaba linda. Candy. Big city. Dije minita, Dios mío. 20 years. Candy. You were so fine. Yeah! Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. A la mierda con todo. El debate que tuvimos previo a que nos den aire me parece que no se reproduce, ¿no? Una vez hay que... Hay códigos. Perfecto. Hay códigos. Perfecto, lo dejamos ahí. Entonces, buen día, Fede Araya. Estoy a punto de violar el código. No, Luis Campos, no. Para nada. No hay amigos involucrados. Es políticamente incorrecto a la hora de violar. Te voy a decir, me parece un poco desubicado. ¿Y de Federico Araya, no. Le pido por favor, está rompiendo otro código. Viste que uno se engrampa en códigos sobre códigos, ¿no? Sí, pero ese es tu truco, yo ya te voy conociendo, ¿viste? ¿Qué cosa? El killer retruco, ¿viste? Y sí, bueno, yo me defiendo como puedo, soy un gato de espaldas tirando arañazos. ¿Sos un tipo que va al vale 4 con dos reyes y un 2? Sí, soy malo jugando al... Voy a decir algo que nadie dice, soy malo jugando al truco. No tengo estrategia para el truco. No tenés pinta de eso, tenés pinta de un chantún importante. No me sale, porque cuando tengo... Es el estrés, mi vida. Cuando tengo que ser chantún, es que... Entrego un trabajo práctico en la secundaria, te la chanteo. Ajá. Cuando tengo que chantear, que es en el truco, en el poker, qué sé yo, soy un tarado mental. Bien, Luis Campos, ¿cómo se lleva con el truco? Con el truco me llevo bien, no es el juego de cartas que más me gusta. ¿Cuál es el que más le gusta? El tute cabrero. Tute cabrero, mire usted. Soy un gran jugador del tute cabrero. Acá y me la banco. Creo que no sé cómo se juega el tute cabrero. Se me confunde con la loba, con el Michigan, no sé. Tute cabrero es ese juego que nos enseñaban nuestros abuelos, donde pierde el segundo. A todo o a nada. Vas a más o a menos, a ganar o a perder, y pierde el segundo. Y siempre está la posibilidad de joder al otro. Típico juego peronista. Sí. Lo voy a decir. Sí, ¿no? Sí, sí. Es o te saco todas las filas y voy a perder, o voy a todo y gano. Porque el segundo del peronismo es como ser como un traidor. ¿Qué puede hacer el segundo? ¿Qué podría hacer, no? Por ejemplo, desde la moral de la víctima terminar siendo triunfador, ¿no? Total. Sería algo que puede hacer el segundo. Pero no existe el peronismo eso. No, claro. No, el peronismo no existe. No, el peronismo no es cebollita subcampeón y lo celebramos. Olvídate. Vos te das cuenta que Llevalo Puesto es un programa bilardista y La Mar en Coche tiene... ciertos rasgos menotistas. ¿A vos te parece que Llevalo Puesto es bilardista? Tenemos una disputa interna. Sí. Fernando Sete, ¿qué dice? Acaba de meter un sello, Luis. Asiente. No, Luis acaba de... Se está defendiendo, entonces ataca. Entonces el chaval dijo, somos bilardistas. Ajá. Puso el sello. Bien. Yo no creo eso, para nada. Vos no crees eso. No solamente somos menotistas, somos menotistas de la línea capa. Vos sos Caruso Lombardi. Vende humo total. Sos Caruso Lombardi. A mí no me gusta ser bilardista. ¿Qué haces? Tengo que decir que Luis Campos tiene razón, igual. O sea, lamentablemente en este caso tiene razón. Si estás en un programa que no te gusta su línea interna, te vas. No, pero o sea, hay otros programas. Pudo pelearla desde adentro y cambiar. Sigue el debate, chicos. Sigue el debate, Llevalo Puesto tras 12 del mediodía con este debate presente en la tribu. Cuando tú quieras, y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe, cantarte una canción. A la vez. Joder, se va a ir. Cada su puta madre. Vamos.